Thank you, Shannon. Thank you, too. Comunicate con Mañanas Diferentes al WhatsApp 11-6400-7047. Gente, buen día gente, buen día, ¿cómo les va? Buen viernes, buen fin de semana, el último día de la semana, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Perdón, llegué tarde, rompí el auto, esperando remis, haciendo, así que no llegué, así que perdón a todos. Bueno, estamos ya acá en el aire. Recuerden que hoy lo prometido es deuda, hoy es todo rock. Todo rock clásico y palo de rock, palo. Recuerden que le voy a leer solo lo más importante, si encontramos por ahí algo paranormal, si no, no. Cosas triviales, una rápida lectura por los titulares, por los diarios que leemos siempre, que son el Infobae y Crónica, y nada, servicios meteorológicos. Vamos a arrancar por ahí y seguimos palo y palo, así nos acomodamos, porque llegué tarde, así que estoy todo desordenado, tengo un quilombo acá arriba terrible. Dicho esto, el Servicio Meteorológico Nacional Argentino dice que estamos en 18,5 grados, con una humedad del 93%, una presión de 1016.8 hectopascales, con unos vientos de 11 kilómetros por hora, una visibilidad del sudeste, una visibilidad óptima de 10 kilómetros por hora, despejado. Para hoy se espera una máxima de 27 grados. Así que vamos a estar bastante bien. Por la mañana es 10% de probabilidad de precipitación, que no creo porque nosotros acá estamos viendo el sol. Para la tarde mayormente nublado, ¿sí? Con un 10% de precipitaciones. Para la noche entre un 10 y un 40% de precipitaciones para el día de hoy. Tormentas aisladas, así que atenti, ahí va a bajar la temperatura. Durante la mañana 22 grados, a la tarde 27 grados en su pico máximo, y hacia la noche 23 grados con la lluvia, ¿no? Supongo. Los vientos durante la mañana de 7 a 12 kilómetros, muy leve, por la tarde los mismos, y por la noche un cachitito más, de 13 a 22 kilómetros por hora. La dirección siempre va a ser desde el este, ¿sí? Con nada, tranqui. Eso, dicho esto, nos vamos a acomodar. ¿Cómo vamos a empezar? Recuerden que les dije que hoy íbamos a poner todo rock desde de entrada, ¿eh? Y vamos a estar palo, porque hice una lista interminable. Así que vamos a darle palo y palo. ¿Qué tipo de música? ¿Cómo arrancamos? ¿Cómo los despertamos en esta oportunidad de esta manera? We'll be right back. Mañanas Diferentes. Vox son diferentes. Sí, mañanas diferentes. Radio Vox en la web www.fmradiovox.com. Bueno, gente, casi tiro todo. Estamos tratando de ordenar, Por ahora no lo conseguí, pero bueno, ahí vamos. Gente, bueno. Dicho esto, espero que les guste, ¿eh? Hoy todo tema palo, como les prometí. Hoy no hay formato, no hay reglas, no hay nada. Cerca de las 10, 10 y cuarto de la mañana estoy realizando el sorteo para las entradas de Sky Bailison. Así que bueno, les voy a leer un poquitito los titulares de Infobae. Ya saben que si quieren leer toda la información completa, deben entrar a infobae.com. Y allí van a poder leerla toda. Dice, bueno, el kirchnerismo se resignó a que haya paso y el Frente de Todos se prepara para definir las reglas de juego de la campaña. A medida que se profundizan las desordenadas peleas en el oficialismo, cerca de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, ya hablan de delimitar las discusiones para cuando estén nombrados los precandidatos. En los despachos K hablan de una segunda mesa política. Brecha cambiaria. La diferencia entre el dólar oficial y las demás cotizaciones está en el mínimo desde el julio del 2022. Perlitas de la gran fiesta de la selección. Las selecciones, las canciones de Lautaro y el pedido al que Messi se negó. No vi nada. A mí no me gustó cómo jugó. Pero eso, vamos a leer a nosotros la noticia, toda esta parte de los titulares. Después seguramente nos va a venir a acompañar nuestro amigo Dieguito. Así que él sabe deportes, él es Pancho Ibáñez en realidad. Le vamos a poner la música, el tema de Mecano en Londres. Así que seguramente para que pueda dar todas las noticias del deporte, ¿no? Ya que es nuestro deportista, nuestro running. Seguimos la fiesta del campeón. Con un gol de Messi, Argentina venció 2-0 a Panamá en la fiesta del campeón del mundo. El discurso completo de Messi en la celebración del campeonato. Bueno, las obras con D'Alessandro, seguimos, esto, todo el deporte se lo voy a dejar a él. La otra fiesta emotiva, historia de un abuelo de 85 años en la euforia de los fanáticos de la escaloneta. Todo fútbol, esto se lo voy a dejar para él. Alberto Fernández viaja hoy a Santo Domingo para participar en la cumbre iberoamericana. Massa toma aire por la baja del dólar y se suma a la reunión de Alberto con Joe Biden en Washington. Macri y Larreta de nuevo a solas. ¿Qué está en juego en la reunión que pueden definir la interna del PRO? Deben entrar y ver qué es lo que pasa. La divertida boda de Lizzy Tagliani y Sebastián Nebot, invitados de lujo y caminos de velas. Qué personaje que es. Cómo me hace reír Lizzy Tagliani. El comunicado de Jay Mamón tras la denuncia por abuso en su contra. Vi el comunicado de Telefe también, donde Telefe, los periodistas, no me acuerdo cómo se llaman, los dos principales de Telefe Noticias, anuncian como boletín oficial que quedan suspendidas su actividad, ¿no? ¿Qué dice la causa en la que Jay Mamón fue sobreseído por un supuesto abuso a un menor? Bueno, deben entrar allí. Elegante. Bueno, eso no importa, no es importante. Aniversario del golpe de Estado, el derrocamiento de Isabel Perón y el diálogo entre los jefes militares al detenerla. La perdiz cayó en el lazo. El informe secreto de los Estados Unidos que revela la violencia en la AAA después de López Rega y antes del golpe. Graciela Fernández Mejide criticó el uso político del 24 de marzo y habló de 30.000 desaparecidos. Seguimos. El juicio al documental que expone a los dictadores que creían que solo la historia los iba a juzgar. Lo cancelaron esto, ¿no? Lo habían censurado. Lo iban a presentar no sé dónde, que habla la otra contracara de 1985, de la película. Y la censuraron. Seguimos. Los hijos desaparecidos al encuentro de la memoria. Narrar lo traumático es complejo. Los peronistas que resisten al golpe. Decretos de aniquilamiento y fosas con desaparecidos en historia de la última dictadura militar. El kirchnerismo movilizará 80.000 personas en el Día de la Memoria con un fuerte defensa a Cristina Fernández de Kirchner. Estaría bueno, por ahí anda un videito que realmente les hace hacer memoria de la verdadera historia de lo que pasó. Estaría bueno que lo miren, que lo busquen ahí en TikTok, creo que lo vi. Dice, organizaciones de derechos humanos y la Cámpora marcharán juntos por el 24 de marzo. Seguimos con algunos titulares. A ver qué dice Infobae, los fondos de los jubilados. ¿Por qué el ANSES sostiene que va a salir favorecida por la venta de sus bonos? La verdad que ninguna. No va a salir favorecida nunca. Por eso bajó el dólar también. Salieron a vender todos los bonos que tenían en dólares, justamente eran las retenciones, así que bueno, ahí salieron a vender, beneficio ninguno porque, va, qué sé yo, como igual imprimen y pagan, así que es lo mismo, ellos no, tienen razón, así que, ¿por qué el ANSES sostiene que va a salir favorecida por la venta de sus bonos? Tienen razón, así que bueno, canje de bonos del sector público, 6 claves para entender la jugada económica. Estados Unidos lanzó bombardeos en Siria en respuesta al ataque de un dron que mató a un norteamericano y dejó 5 heridos. Fuerte baja de las acciones del Deutsche Bank y otros bancos por temores sobre el sistema financiero europeo. El Swiss Bank, era el de Suiza, es el banco más grande, se podría decir, del mundo fuera de los bancos centrales de cada país, que son de los Rothschild. No son de los países, ¿eh? No se crean que el oro que figura en el Tesoro Nacional de cada país es nuestro. Es de la familia Rothschild. Por eso el oro del mundo se maneja desde Inglaterra, porque están ahí. Las dos cotizaciones que se hacen del oro están en Inglaterra y la manejan ellos. Entonces, desde ahí es simple. Todas las monedas dependen del oro en su momento, ¿no? Todas las monedas dependían del oro. Entonces, decía, bueno, vamos a aumentar el oro. Entonces, hacían desestabilizar todos los países. cuando yo les importaba, che, quiero comprar litio en Bolivia, como ahora. Entonces, che, vamos a, ¿cómo hacemos? En vez de tirarle bombas y mandar gente de la CIA para matar y desestabilizar, vamos a hacer una corrida cambiaria, vamos a hacer como hicieron en estos días con los hermanos bolivianos. Lo que nos sucede a nosotros también, lo que le hicieron a Chile, lo que le hicieron entonces. Por eso está bueno lo que propone China, Rusia. Brasil es uno de los países que se va a integrar a la moneda única. Sería una moneda única, sería tipo commodity, que son valores internacionales, y eso está bueno. Y no dependeríamos más del dólar o del oro. Hay una fuente, he leído por ahí, que quizás también las reservas son nuestras reservas naturales, así como Estados Unidos hizo lo del petrodólar allá por el 72, creo, que dijo, bueno, mi reserva, le vendió todo el oro a China y a Inglaterra, dijo, bueno, mis reservas van a empezar a ser el petróleo que está bajo el suelo de Arabia Saudita. Entonces, yo te, a cambio de eso, yo te protejo. Pero vos me tenés que prometer que vas a vender todo el petróleo en dólar. En precio de dólares, con billete de dólares. Bueno, listo, hicieron ese cambio. Por eso los protegen, por eso están protegidos por Estados Unidos. Y a raíz de eso, Estados Unidos no tiene reservas. Porque la reserva de ellos es el petróleo, por eso compran y saquean petróleo de todos lados. Parte de ese tipo, ese problema tuvo Venezuela, por eso también Venezuela cae en bancarrota, porque le hacen bloqueos. Y bueno, cosa está, es interesante leer a veces cómo viene la geopolítica. Gente, no los quiero entretener. Hoy no los voy a amargar con nada, no les voy a contar más nada. A la vuelta vamos a leer algo de crónica y vamos a hablar pavadas. Vamos a ver si encontramos cosas paranormales, vamos a ver si encontramos cosas, algo, cosas importantes. Así que bueno, seguimos con los temas. Palo y palo y palo y todos los días, palo y palo, vamos con dos temas más. Son, Jesus loves you more than you will know. Whoa, whoa, whoa. God bless you, please, Mrs. Robinson. Heaven holds a place for those who pray. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. We'd like to know a little bit about you for our files. We'd like to help you learn to help yourself. Look around you, all you see are sympathetic eyes. Stroll around the grounds until you feel at home. And here's to you, Mrs. Robinson. Jesus loves you more than you will know. Whoa, whoa, whoa. God bless you, please, Mrs. Robinson. Heaven holds a place for those who pray. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Hide it in a hiding place where no one ever goes. Put it in your pantry with your cupcakes. It's a little secret, just the Robinson's affair. Most of all, you've got to hide it from the kids. Coo-coo-ca-choo, Mrs. Robinson. Jesus loves you more than you will know. Whoa, whoa, whoa. God bless you, please, Mrs. Robinson. Heaven holds a place for those who pray. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Sitting on a sofa on a Sunday afternoon, going to the candidates debate. Laugh about it, shout about it when you've got to choose. Every way you look at it, you lose. Where have have you gone, Joe DiMaggio? Our nation turns its lonely eyes to you. Ooh, what's that you say, Mrs. Robinson? Joe to Joe has left and gone away. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Radio Vox, comunicate, WhatsApp, 11-6400-7047. Escucha Mañanas Diferentes en la web www.fmradiovox.com. Bueno, ¿cómo les va? ¿Cómo vamos ahí? ¿Quién les gusta? ¿Cómo van? ¿Se van despertando? Yo sé que muchos están durmiendo porque no trabajan hoy, es feriado, es el Día de la Memoria. Así que bueno, nada, espero que les guste. Hoy es un viernes atípico, la verdad. Así que bueno, ya en unos minutos más está nuestro compañero, me viene a hacer el aguante, Dieguito, nuestro co-keeper de Café por Medio también me viene a hacer el aguante, porque es feriado también. Yo me voy en un ratito también, hago el sorteo y me tengo que ir, nos tengo que abandonar. Así que nada, viene a hacer el aguante de fierro. Gente, bueno, dicho esto, a ver, lo más importante es eso, no hay cosas más importantes. Es muy divertido leer la página de crónica, así que vamos a pasar a la página de crónica. Dice palabras monumentales, Lionel Messi, el capitán de la selección argentina, y un discurso a flor de piel en los festejos por el Mundial Qatar 2022. Risas y emoción, lluvia de memes por el triunfo de la selección argentina contra Panamá y la fiesta por la tercera Copa del Mundo. Por los 30.000, Estela de Carlotto habló con Crónica. Seguiré buscando a los nietos mientras viva. Exclusivo. La democracia está en riesgo. Victoria Donda habló. La verdad que impresentable lo que puede llegar a decir. Dice, novela sin fin, la confesión de Julieta, el Gran Hermano también. Memoria, verdad y justicia. Ahí no tenemos la memoria auténtica, la verdad tampoco y la justicia menos, pero Crónica dice que 24 de marzo el barrio que es sus esquinas mantiene viva la memoria de los desaparecidos. Emocionante, 30.000 mariposas por la memoria, la conmovedora iniciativa por el Día de la Memoria. ¿Por qué 30.000? ¿Dónde sacaron 30.000? ¿30.000 mariposas reales? No. No, deben ser capaz que de juguete o algo. ¿Dónde sacaron 30.000? Aparte será, ¿eh? Claro, por eso no había ninguna. Bichito y Lu también no la agarró porque... Dice, bueno, seguimos con crónica. Dice, descargo, no voy a dejar atrás sin antes regalarte la verdad. La carta de Lucas Benvenuto se dedicó a sí mismo tras la denuncia de Jay Mamón. No sé quién es. ¿Qué dijo Jay Mamón? Rompió el silencio tras la denuncia por abuso en su contra. Sufrí conductas extorsivas. Preocupante. Alumno llevó un revólver a un colegio en Misiones. Compartió fotos en sus redes sociales y lo retiraron del aula. Pandillero. Parece Harlem. Los barrios y las películas de... Qué barro. Bueno, acá pasa, ¿eh? En Solano hay un montón. Femicidio. El reclamo de los padres de Lucía Pérez tras conocerse la sentencia por el crimen. Vamos a buscar la segunda perpetua. ¿A cuánto la yerba? El precio de la materia prima de la yerba mate será fijado por un laudo de nación. Por laudo de nación. O sea, le van a poner un precio fijo. Qué fenómeno. Bueno, no los quiero entretener. Espero que les vaya gustando. ¿Qué tenemos? ¿Un novio? Un novio, a ver, vamos a escucharlo. Muy buenos días, mañanas diferentes, buena jornada para todos. Como hoy es viernes, yo tengo un dicho, cada vez que se me cae o se me rompe o lo que sea, digo, rompan todos por los Beat Boys, pero es por los Lakers. Así que como hoy es viernes y está por terminar el mundo, voy a pedir el tema, rompan todo por los Lakers. ¿Qué les parece? Bueno. Shaker. Los estoy escuchando, recién me enganché haciendo alguna cosa en casa y ya empiezo mi jornada. Un abrazo grande para todos. Noelia, qué genia, ¿eh? Qué sintonía. No hace falta que lo pasemos en la tercera hora. Está dentro de unos temitas más adelante. Y es de los Shakers. Así que, Breaking Old. Rompan todo, está bien. Es de los Shakers. Pero sí, ahora lo vamos a pasar. Vamos por ese orden. Me gusta porque, más allá de tener las mismas sintonías, creo que se nota cuál es el segmento que estamos eligiendo. Para que vayan teniendo más idea de esto, y quiero que me digas, Noelia, a ver cómo vamos, qué te va pareciendo. Acá van dos más. A ver, siempre una abajo y una arriba, recuerden. I tried to make it Sunday, but I got so damn depressed that I set my sights on Monday, and I got myself undressed. I ain't ready for the altar, but I do agree there's times when a woman sure can be a friend of mine. Will I keep on thinking about you, sister, golden hair surprise? friend. Son diferentes. Sí, mañanas diferentes. Bueno, ¿qué tenemos acá? Bueno, gracias. Gracias por los primeros mensajes. No es gracias, ¿eh? Me olvidé. Pensate otro tema. Pensate otro tema. Seguí escuchando y pensá otro tema de los que van ahí. Bueno, ahí nos dice... Ah, bueno, nos mandó otro. Nos dice... Buen viaje, Mario. Muchas gracias. Que no se termine el mundo. Por ahora vamos bien, Por ahora vamos bien. De último lo voy a mirar ahí arriba del cerro ahí de Villa General Belgrano. Pero bueno, cualquier cosa. Chiflen, claro. No. Igual es muy pobre, El domingo creo que estamos de vuelta. El lunes más tardar, así que tengo que calcular si no vengo. Si no volvemos el domingo, ¿cómo hacemos acá en la radio? Pero bueno. Podemos decirle a Diego, claro, Diego, le pasa que trabaja, está. Es fuerte. Él dice que trabaja, ¿viste? Él dice que trabaja. Aparte no se pone colorado, nada. ¿Viste? Dice. No, ya está llegando. Encima fue a buscar el equipo de mate. Qué grande, qué genio, Edito. Bueno, tenemos otro mensaje que dice: hola, mañana es diferente. Soy Mari de Quilmes, recién me estoy despertando. Una preguntita. ¿Ya pusiste el tema que te pedí ayer? Barco de tontos. Qué lindo tema este y el anterior también. Gracias por la música que pasás, hermosa. Qué grande, Mari. Genia. No, lo vamos a pasar a la tercera hora de hoy. Ayer también justo entrábamos ahí y dijiste, ¿lo puedes pasar mañana? Genial, te pasamos mañana. Veníamos muy jugados y pasó que quedamos bien, Hoy te lo pasamos en la tercera hora, te lo estamos pasando. Igual palo y palo, toda la hora, todo lo mismo. Todo lo mismo y seguimos con esta temática. Seguimos así. Mañanas diferentes. Mañanas diferentes. Nobody, nobody, nobody, nobody. like I do, nobody can do. Like I do, nobody can do. Like I do, oh yeah. Nobody, nobody, nobody. Hola, buen día muchachos. ¿Qué tal? Le habla José de acá de Bernal. Viendo el día como viene hoy, con la música que estamos poniendo, creo que no nos puede llegar a faltar Fugitiva. Así que si quieren tenerlo presente antes de cerrar el programa, estaremos escuchando por acá por Bernal. Un abrazo. José, qué grande José, obvio, el tema de Del Shannon, el original, la versión original, la que se usó para la historia del crimen, para la serie. Y va pegadito de otro mega archiclásico, viejo pero para los puristas del rock. Quizás los más modernos no los conozcan, pero hay un tema que es un clásico. Gente, lo que están escuchando de fondo es porque hoy hacemos el sorteo. Acaba de llegar nuestro amigo Diego. Hacernos el aguante. Hoy estamos haciendo el sorteo para ir a ver a este señor. Este señor que está sonando de fondo, el alma mater de Los Redondos. Dieguito, buen día y gracias por venir. Buen día, por favor, siempre un placer, Mario, compartir con usted. Buen día, Damián. Gracias, Dieguito. Estoy un poco difónico. No pasa nada. Dieguito nos viene a hacer la gama porque yo me voy en un rato, tengo que viajar. Así que Dieguito nos viene a hacer el aguante. Así que te dejo un ambiente bien arriba, ¿eh? Hoy es rock, venías escuchando. Venía escuchando. Vamos palo y palo hoy, ¿eh? Vamos palo y palo. Y bueno, seguimos con la línea entonces. Sí, vamos a seguir. Hoy todo el viernes es así, no hubo español, no hubo nada. Es todo palo y palo. Gente, quiero informarles que hoy hacemos el sorteo. Entre las 10 y 10 y cuarto vamos a hacer el sorteo en vivo para ir a ver al gran Sky Bailison, ¿eh? Sky Bailison y Los Fakires tocan mañana, sábado 25 a las 21 horas en el Estadio Centenario. ¿Sí? Vicente López y Esquiu ahí pegado a la cancha, ahí entran por ahí, ahí está. ¿Dónde conseguir las entradas? En Capital Federal las consiguen en LEF, Avenida Triunvirato 4673. En Rivadavia Rock, en Rivadavia 8705. En Quilmes, en La Estaca, Rivadavia 334, local 9. La Pecera, Avenida Calchaquí 4702. En Don Bosco, también en Quilmes, en Berlina, Avenida Caseros 1750. En Berazategui, JB Music, Avenida 14, 4865. En Florencio Varela, en Block, Bernardo de Monteagudo 3252. En La Plata, en Jason, calle 6, número 817. Y por supuesto, online, lo consiguen por tuentrada.com. Ahora, aquellos que quieran participar del sorteo, que aún todavía lo tenemos en el Instagram, entran a mdiferentesok y allí van a encontrar el flyer clavado, está anclado ahí en nuestra página para que ustedes puedan participar. Siguen la trivia, que es muy simple. Nos siguen. Punto uno. Punto dos. Etiquetan, arroban con quién van a ir, su compañero. Y el tercer paso, su compañero también debe seguirnos. Muy, muy, muy, muy simple. Dieguito, ¿querés escuchar cómo viene la temática del día de hoy? ¿Querés escuchar? Te muestro dos temas más. Tenemos un audio, por favor, me estaba olvidando, a ver. Hola Radio Box, buenos días, buen día Mario querido. Daniel de Quilmes te saluda, ¿cómo estás? Bueno, quisiera pedirte un tema de Creedence, creo que si mal no recuerdo se llama Zambalaya, puede ser. Se lo dedico a mi señora Romina, te lo agradecería de corazón. Que tengas un día lleno de bendiciones, seguí con la radio hecha con el corazón y mandate un fuerte abrazo. Ya, Marito, que tenga un lindo fin de semana. Qué grande, Dani. Gracias por estar allí. Obvio que te lo vamos a pasar. Mientras tanto, mirá, a ver qué te parece. It's de Vox son diferentes. Sí, mañanas diferentes. Noé, para vos, Noé, va dedicado para vos. Síguenos en nuestras redes, Instagram, arroba mdiferentesok, Facebook, Mañanas Diferentes Ok. ¿Qué te parece, Guito? ¿Cómo venimos? Bárbaro, unos temas bárbaros. Mirá, te voy a contar un poquito. Anoche fui a una fiesta retro, fui al Club 21, fiesta retro de los 80 y 90, y pasaron muchos temas de los que, te voy a mezclar un poquito los programas, de lo que pasamos en Café por Medio los martes. Muchos temas, y con los chicos, con mis amigos, con lo que estábamos compartiendo, estábamos hablando de eso. Les contaba este tema, yo lo pasé en la radio, lo pasamos en la radio. Así que un montón de temas de los americanos, de las noches de americanos, de 80, 90. Así que la verdad que es muy, muy bueno, muy bueno. La pasé bien. Estaba tranquilo, lleno de gente, ¿eh? Eso sí. Sí, lleno de gente. Iba mucha gente. Pasa que no estaba cara la entrada. No estaban caros los tragos, por ejemplo, para tomar algo adentro, pero estaba lleno. Y lo que hicieron es dividir las pistas, las separaron. Entonces vos ibas por una pista, escuchabas un estilo de música, ibas por otra, y cambiaban el estilo de música. En el fondo dejaron una chiquita para algo de tecno, lo que eran los 80. Por eso me acordaba también, porque cuando hicimos la noche de los tecno electrónico y demás, así que me quedé hasta las 6 de la mañana, me fui. Ah, por eso la voz. Sí. Claro, está dos cambios abajo igual, ¿eh? Está más tranquilo todo. Viene, claro, tenés que venir trasnochado, Edito. Los martes, claro. Gente, trasnochado los martes a las 22 horas, ¿cómo hacemos? ¿Tenemos audio? No, ya lo pasamos. Nos pasamos. Bueno, gente, gracias. Muchas gracias. Gracias por estar allí del otro lado. La verdad que espero que les esté gustando. Creo que vamos bien. Creo que ahí vamos bien. Gente, estamos palo y palo. Lo prometido es deuda. Estamos a las 10. ¿Tenemos que ir a la rotativa, Dami? ¿No? Dale. Palo y palo. Dos más. Vamos. Needles and pins. skin. You feel those needles and pins, partner, partner. Why can't I stop and tell myself I'm wrong? I'm wrong, so wrong. Why can't I stand up and tell myself I'm strong? Because I saw her today, I saw her face. It was a face I loved, and I knew I had to run away, yeah. Tears I gotta hide. Oh, needles and pins. Needles and pins, oh. Needles and pins. Needles and pins, oh. Needles and pins. Needles and pins, oh. Las mañanas de Vox son diferentes. Sí, mañanas diferentes. Escucha mañanas diferentes en la web www.fmradiovox.com. Bueno, gente, ahí ya estamos nuevamente. Tenemos un mensajito de Cristian de Solano. Dice: buen día, ¿se pueden pedir Kansas, That's in the Wind, o ya está programado? Lo pasamos ayer a Kansas. Y está bueno, está dentro de los parámetros. Te lo ponemos, Cristian. Vamos a ponerlo. ¿Te gusta, Edito, como venimos hasta acá? Son mega clásicos. Sí, sí, sí. Mega archiclásicos. Terribles temas. Vos sabés cómo yo me subo con la música. No soy fanático de nada, pero me gusta de todo. Así que y tengo un gusto muy variado, pero son, concordamos, vamos por la misma línea. No estudio tanto como usted, los años, la época, la canción, pero bueno, yo soy toco más de afición, pero usted tiene mucho más conocimiento de que yo. Usted tiene mucho más conocimiento que yo de todos los estilos, toda la música. Pero de escuchar, de estar al pedo. No, pero así como usted dice estar al pedo, lo que hizo fue adquirir conocimiento de tanto leer y estudiar, así que está muy bien, porque le fue ganando. Bueno, gracias. Pero bueno, tratamos de hacernos, a veces no sabemos cómo sale, pero bueno, estamos ahí. Siempre tratando de ver las cosas. Ahora en unos minutos más, ahora vamos a ver si nos podemos organizar. ¿Tenemos un audio? A ver. Mirá, te informo que para mí la radio va súper bien. No creas que va bien, va súper bien. Así que sigan así, como digo siempre, con el corazón, que van a llegar muy lejos, muy lejos. Abrazo grande. Daniel, qué grande, Dani, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, vamos a poner de excusa que tenemos que preparar el sorteo, ¿les parece? El sorteo para ir a ver al gran Sky Bailison. ¿Cuál es la excusa? Dos temas más. Allá vamos. Praying, though I ain't no praying man, for the Lord to come and help me. Escucha Mañanas Diferentes en la web www.fmradiovox.com. ¿Qué te viene pareciendo, Edito? Estoy preparando. La tecnología no es lo mío, ¿eh? Así que vengo ahí. Soy un rústico con esto. No, me siento identificado porque vos sabés que estoy más verde que vos todavía. Estoy re inmaduro con la tecnología. Claro, así que. Encima Zaira me dice, no, es re fácil, ¿eh? Me dijo, mirá, entras acá, seguís acá. Zaira, no era tan fácil, ¿eh? Ya te digo. Pero bueno, ahí estamos intentando. Vamos a poner excusa. ¿Vamos a seguir con la excusa? ¿Ponemos dos más? Dale, gente, espero que les guste. Hoy es palo y palo, no respetamos nada. Escuchen lo que es esto. Las mañanas de Vox son diferentes. Sí, mañanas diferentes. Escucha mañanas diferentes en la web www.fmradiovox.com. Bueno, bueno, gente, acabamos de hacer el sorteo porque, bueno, se hizo solo. No, lo programamos todo, bueno, y se hizo en vivo, hay un video, o sea, lo hicimos acá, pero hay un video que se graba a la pantalla y está el video donde se hace el sorteo para que quede transparente. O sea, que se está amigando con la tecnología. Me estoy amigando. Bueno, sí. Estamos obligados a ayornarnos a esto, porque cada vez más... Nos queda otra, afuera del sistema. Claro, hoy, ¿quién lo ganó? ¿Sí? ¿Quién lo gana? Nuestro contacto. Hay que ver el tema de la trivia. Si el compañero, bueno, no lo vamos a decir todavía, porque hay que ver, hay que corroborar los datos, que tenga la trivia. Eso me olvidé. Ajá. Así que bueno, ahora tenemos que corroborar los datos. Ya tenemos el sorteo ya se hizo, salió un ganador. Ahora tenemos que corroborar que los datos de la trivia estén hechos. Si no, se vuelve a sortear. Bueno, se puede decir, digamos, supuestamente. No, todavía no lo puedo decir, porque hasta que no... Se corrobore que esté hasta todo. Hasta que no corroboremos los datos, igual está grabado. Si corresponde, se sube el video de la grabación del sorteo y listo. Es por una aplicación sí, que es App Sorteos. Ajá, no queremos que decir no hay... que Guillermo, que no estás todavía en el 9. No, así que tranquilo, Juan, que todavía... No. Bueno, pero para poder corroborar esto, necesitamos la excusa. Claro, ¿eh? Porque Pedro Figuera va a mover. Claro, necesitamos la excusa. Gente, hoy recuerden que es viernes, hoy es joda, hoy hay que darle paz. Y les prometí que teníamos esta temática de rock. Ah, hoy era joda, yo hoy, salí anoche. Hoy es viernes joda, hoy vos te adelantaste. Yo te adelanté, bueno, estoy clavando horas extras entonces. Gente, vamos a buscar la excusa para corroborar los datos del sorteo. Más excusa. José, este tema que viene es el que pediste vos, Dal Shannon, Runaway. We'll be right back. Comunicate con Mañanas Diferentes al WhatsApp 11 6400 7047. Bueno, bueno, a ver, ahí vamos cumpliendo, ¿eh? Señoras y señores, tenemos un ganador. En realidad es una ganadora. Es una ganadora, nuestra participante de las entradas de Sky Bellison. Es la señorita Luli India. Bien, Luli, bien, Luli. Han completado toda la trivia, hemos corroborado eso. Tu acompañante es Vasco Rojo. Ahora vamos a subir el video a nuestro Instagram y los vamos a robar. Así que, Luli, ahora en unos minutos ya nos ponemos en contacto para que me pases algunos datos personales, así los podemos acreditar. Divito, tenemos ganadores para ir a para las entradas, para el par de entradas para ir a ver Sky Bellison. Bueno, bárbaro, bárbaro, estábamos escuchando, yo sabes que te sigo, yo te sigo. Entonces, así que ya sabemos que completaste toda la trivia, Luli, felicitaciones por el premio. Que bueno, yo como soy parte del staff no puedo participar, me voy a bajar porque quiero participar por los sorteos, porque este fue uno, pero hay buenos regalos, o sea, tenemos buenos regalos para partir de acá, esto es todo para vamos, adelante. Vamos a hacer, claro que sí. Vamos a nombrar qué es lo que ganó Luli, ¿eh? Ganó las entradas para ir a ver a este señor. ¿Quién es este señor? Es el alma mater, el ex alma mater de los Redonditos de Ricotas. Sí, es el señor Sky Bellison, que toca mañana con los Fakires en el Estadio Centenario de Quilmes, ahí en Vicente López y Esquiú, pegadito a la cancha. Mañana sábado 25 de marzo a las 21 horas. Todavía estás a tiempo, ¿eh? Podés conseguir tus entradas en Capital Federal, la podés conseguir en LEF, Avenida Triunvirato 4673, en Rivadavia Rock, Avenida Rivadavia 8705, en Quilmes, en La Estaca, Rivadavia 334, local 9, en La Pecera, Avenida Calchaquí 4702, Don Bosco, también en Quilmes, en Berlina, Avenida Caseros 1750, en Berazategui, JB Music, Avenida 4865. En Florencio Varela, en Block, Bernardo de Monteagudo 3252. En La Plata, en Jason, calle 6, número 817. Y por supuesto que online por tuentrada.com. Y lamento informarles que ya las que teníamos para el sorteo, que se las podían ganar, ya la hemos sorteado. Y se la ganó la señorita Luli India. Lo siento mucho. Iba a ir acompañada a quien arrobó, que es el señor Vasco Rojo. Ambos completaron la trivia, así que ambos son ganadores. Ahora en unos minutos vamos a subir el video y los vamos a robar. Y Luli, si nos estás escuchando, por favor, te pido que me mandes un mensaje por privado. Necesito algunos datos. El DNI para empezar. Así que, dicho esto, Dieguito, ¿qué te pareció? El primer sorteo de recitales. Bárbaro. Ahora es todo para adelante, como te digo, me voy a bajar de staff porque yo también quiero ir a un recital. Bueno, de hecho, vamos a ir. No, si usted no está. Decí que no estoy, pero sí. Podemos ir. Dicho sea de paso, ¿a dónde se va, Mario? Me voy a acordar. Déjame decir y agradecerle a MTM Producciones, a Matías Moro, Mati. Millones y millones de gracias por esto, que es quien nos provee las entradas para los recitales de aquí en adelante también. Este es el primero. En realidad también hicimos lo de la vaca muda, sí, pero no llegamos. La chancha muda, perdón a la gente de la chancha muda. No llegamos porque no recuperamos. De hecho, hace 3 días recuperamos el Facebook, la cuenta de Facebook. No podíamos hacer nada. Así que, viene perdón. Usted con las páginas, con las redes. No. La verdad, sí, que ya increíble. Ya pasó la otra vez con increíble. La otra. Con ya me pasó con programa. La otra. Sí, increíble. Bueno. Pero bueno, gracias MTM Producciones, gracias a Mati, muchas gracias. Ahora te voy a hacer llegar los datos de Luli para que quede acreditada. Dieguito, me decías. No, que estábamos hablando que usted se tiene que ir a Córdoba. Bueno, dicho sea de paso, que no es un viaje de placer, tiene que ir a trabajar. Bueno, porque de vez en cuando le toca trabajar, pero... Sí, a veces trabajo. A veces trabajo. Nos vamos a dar una vueltita allá y también es laboral. Bueno, está muy bien, está muy bien. 70-30, como el fernet que vamos a tomar allá. Bueno, lo que sea, pero tiene que traernos algún regalito, algo. Sí, piedras, muchas piedras y un poco de agua ahí que vi que los ríos desbordaron. Sí, cuídese, eso le iba a decir, tengan cuidado que hubo una tormenta, se llevó una ruta, todo, así que fíjese por dónde va a andar. Estábamos mirando eso, o sea, tanta mala suerte no podemos tener. Menos mal que es del otro lado, ¿no? Del otro lado de las sierras altas, desde el otro lado. Pero bueno, queríamos ir para el lado de la cumbrecita. No, la cumbrecita está de este lado. Bueno, se perdió, Mario. No, claro, no llegaremos. Bueno, no importa, pero así estamos. Gente, vamos a... Déjame armar el Instagram para subir la publicación. Ya la tenemos preparado. Ya está ahí preparadito todo. Dieguito, vamos a dos temas más. Vamos. Palo y palo. Vamos. Down. mañanas de Vox son diferentes. Sí, mañanas diferentes. Bueno, bueno, Mario, la verdad que nos dejaste una lista, unos temas tremendos. Espero que les guste tanto como a nosotros, que disfruten tanto como nosotros de esta música. Seba, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Hey, acá tenemos otro amigo, Seba, que nos ha pasado a visitar. Está sacando fotos. Nos estamos divirtiendo un rato hoy, palo y palo. Bueno, queremos contar un poquito, la verdad, de la fiesta de la selección argentina. La verdad que una fiesta tremenda, mucha música, mucha fiesta. Ha estado tocando la conga, entre otros. Toda la familia de los jugadores. Una fiesta hermosa para quienes hayan podido. La verdad que me da mucha envidia, envidia sana para todos los que pudieron estar y ver eso y vivirlo en vivo. En el estadio, o sea, hubo mucha demanda, hubo mucha gente que ha querido estar y no ha podido estar, pero la verdad que el partido y el resultado y los goles ha sido solo una anécdota, pero la fiesta en sí, del festejo del campeonato de la tercera estrella para nuestro país, ¿sabes? Fue algo tremendo, tremendo, tremendo. Mismo hasta los jugadores panameños hemos visto que sacaban fotos, pedían las camisetas. La verdad que algo maravillado, porque tenemos que aprender a veces también de quienes admiran a nuestros jugadores, a nuestro equipo. Por mi parte, en particularmente, tengo que decir que me gustó mucho de Lionel Scaloni cuando hablaba, o sea, una persona de perfil muy bajo, de que no le gusta mucho la exposición, de que no le gusta mucho que lo idolatren. Él mismo bajaba los decibeles cuando lo idolatraban a él y lo veneraba mucho a Leo Messi. La verdad que soy de las personas que ha criticado a la dirigencia cuando le han puesto a Scaloni como técnico. Y dijimos, Scaloni, ¿qué aval tiene? ¿Qué trayectoria tiene? Y la selección... Y demostró ser un tipo que labura y trabaja y trabaja y trabajó en silencio y trabajó día a día para formar un equipo, un grupo, sobre todo con mucho compañerismo, con mucho amiguismo, no sé cómo llamarlo, cómo decirlo, pero creo que acertado él en los jugadores, en el proceso que llevó. Así que la verdad que soy uno de los tantos que primero los criticó y después la verdad que... dije, bueno, qué bueno que llevamos a esto. Yo era muy, muy chiquito. Mucha gente jamás había visto a la selección ganar tres títulos, aparte de tres títulos al hilo, porque ganó la Copa América, la finalísima y ahora la Copa del Mundo. Así que, bueno, un poquito de fútbol y estamos como para unos temitas más, Dami, cuando quieras. Las mañanas de Vox son diferentes. Sí, mañanas diferentes. Seguinos en nuestras redes, Instagram, arroba mdiferentes ok, Facebook, Mañanas Diferentes ok. Bueno, gente, ahí acabamos de subir a nuestro Instagram, AM es diferente OK, el video con el sorteo de que la ganadora es Luli India, con su acompañante Vasco Rojo. Dieguito, me tengo que ir. Se va, Mario. Te tengo que pasar la posta. Me toca jugar una de las más difíciles. O sea, me tirás a la cancha con el león. Si la tenés reclara. Es lo mismo. Si la... Eso, esto que me está diciendo Mario, para mí es justamente hablando de la selección, como hace un rato hablamos, es como entrar a la cancha a jugar contra Messi y compañía, nah, para mí. No. Sí. La tenés clara, tenés buen ritmo. Veníamos escuchando eso. No, anoche tuve buen ritmo, que fui a bailar. Fuiste a danzar. Gente, no bailé mucho, la verdad que pasé más por las barras que por la pista de baile, pero bueno. Eso es bueno. Dieguito, tenés programada mucha música, porque bueno, lo que le prometemos a la gente los viernes es que es joda. Bueno, sí, trata, me estás arruchando del piso, ¿no? Gente, los tengo que dejar, que tengan buen fin de semana. Nos veremos el día lunes. Chau, adiós. El programa sigue al frente con Dieguito. Así que Diego, sé que lo vas a hacer bien, así que hago lo que puedo. Vos sabés que no soy especialista en cosas como vos, pero bueno, te suplo con lo que más puedo, con lo mejor. Todo tuyo acá, el coequiper, bueno. Damián Espadea, que te pasa la música, te va a programar, eso es un genio. Dieguito, bueno. Gracias, gente, gracias a todos los que están allí del otro lado. Perdón, pero me tengo que ir, como sabían, estoy de viaje, así que fuerte abrazo, gracias por todo. Nos vemos el lunes. Bueno, buen viaje, nos vemos a la vuelta. Esperamos regalos. Nos vemos. Sí, le voy a traer piedras para todos. Chao, gente. I see the mañanas de Vox son diferentes. Sí, mañanas diferentes. Just another new kid in town.

Radiobox en Twitter, Instagram, Facebook, TikTok, arroba Radiobox FM, Radiobox. Bueno, gente, espero que les haya gustado esta tandita de música. La verdad que unos temas tremendos nos dejaron armados de acá la lista. Les quiero contar un poquito, no sé si alguien de nuestros oyentes ha estado circulando por el día de ayer en la ciudad de Berazategui. Tuve la particularidad de estar trabajando y que me tocó andar por Berazategui, estaba todo cortado. O sea, mucha gente, digo, bueno, ¿qué pasó? Me enteré que Lizzy Tagliani, o sea, vamos a hablar un poco de cholulaje. Lizzy Tagliani, que vive acá en el conurbano, se casó. La gente, les quiero contar, no sé si alguien se enteró, si salió en los medios o algo, si lo habrán visto. La gente que fue a saludarlo, a darle las felicitaciones a Lizzy, fue algo tremendo. Como a veces alguien se puede hacer querer tanto con tan poco, ¿no? O no con tan poco, no sería la palabra, sino que sin meterse en peleas, en dramas, en discusiones, se hace querer de tal magnitud. Así que nada, quería comentar un poquito que algo, una situación que me tocó vivir y atravesar con muchos cortes de calles por un casamiento de alguien mediático, nada más que eso. Bueno, seguimos acá viernes con Palo de Palo, como Mario dice, si lo sigo nombrando porque yo lo estoy haciendo en la suplencia, cosa que me tiró a la cancha con los Leones, a pelear con un cuchillo de madera, más o menos, les quiero contar. Así que es algo que es mucho más dificultoso de los que muchos se creen, estar sentado atrás de un micrófono y hablar y contar. Así que seguimos con más música, esperemos les guste, como tanto como a nosotros, y quien nos quiera pedir música, bienvenido sea. 'Cause he gets up in the morning, then he goes to work at 9. Then he comes back home at 5:30, gets the same train every time. 'Cause his world is built on punctuality, it never fails. And he's all so good, and he's all so fine, and he's all so healthy in his body and his mind. He's a well-respected man about town, doing the best thing so conservative. And his mother goes to meetings while his father pulls the main. And she stirs the tea with counselors while discussing foreign trade. And she passes looks as well as bills at every suave young man. 'Cause he's all so good, and he's all so fine, and he's all so healthy in his body. He's a well-respected man about town, doing the best thing so conservatively. And he likes his own backyard, and he likes his bags the best, 'cause he's better than the rest, and his own sweat smells the best. And he hopes to grab his father's root when fate would pass his on. 'Cause he's all so good, and he's all so fine, and he's all so healthy in his body and his mind. He's a well-respected man about town, doing the best thing so conservatively. And he plays a song to Charles, and he goes to the regatta. He adores the girl next door, 'cause he's dying to get at her. But his mother knows the best about the matrimonial stakes. 'Cause he's all so good, and he's all so fine, and he's all so healthy in his body and his mind. He's a well-respected man about town, doing the best thing so conservatively. Las mañanas de Vox son diferentes. Sí, mañanas diferentes. Only you can make all this world seem right. Only you can make the darkness bright. Only you and you alone can thrill me like you do and fill my heart with love, for only you. Only you can make all this change in me. Mañanas diferentes en la web www.fmradiobox.com. Bueno, seguimos, acá estamos haciendo lo que podemos, lo que nos sale. Estamos suplantando a Mario. Bueno, no sé si Mario estará bien, estará viajando. Esperemos que no le agarre la tormenta en Córdoba, que no agarre la ruta. Mario, si nos estás escuchando, con Seba, tengan cuidado por dónde van, que se borró una ruta del mapa en la provincia de Córdoba. No sé si andan por esos lados o por el otro lado, pero bueno, tengan mucho cuidado y disfruten mucho el viaje, tomen mate. You don't even have to do too much. You can turn me on just a touch. Bueno, acá estamos, perdón, se me atravesó un granito de yerba, casi me muero. No se ría, Damián, usted no se ría, usted disfruta de todas las cosas que a mí me pasan de este lado, con toda mi inexperiencia, vamos a decir. Así que, nada, bueno, como le decía, Mario, disfruten mucho, pasen y traigan los regalos. Seguimos reclamando que nos traiga, porque no lo dejamos entrar acá a la radio cuando vengan. Así que ya está el pedido formalmente y están nuestros oyentes escuchando que usted va a estar en deuda con nosotros. Así que ya lo sabe. Bueno, seguimos acá. Palo al palo, como dice los viernes, sin temática, pero bien al palo con la música. Así que vamos con otra tanda de músicas. Treat me cruel. You hurt me. fool. Darling, I love you, though you treat me cruel. You hurt me, and you make me cry. But if you leave me, I will surely die. Darling, there will never be another, 'cause I love you so. Don't ever leave me, say you'll never go. I will always want you for my sweetheart, no matter what you do. Oh, Carol, I'm so in love with you. Mañanas diferentes. Warden threw a party in the county jail. The prison band was there, they began to wail. The band was jumping and the joint began to swing. You should have heard this knocked out jailbird sing. Let it rock, everybody let it rock. Everybody in old cell block was dancing to the jailhouse rock. Spider Murphy played his tenor saxophone. Little Joe was blowing on the slide trombone. The drummer boy from Illinois would crash, boom, bang. The whole rhythm section was a purple gang. Let's rock, everybody, let's rock. Everybody in an old cell block was dancing to the jailhouse rock. Number 47 said to number 3, you were the cutest jailbird I ever did see. I sure would be delighted with your company. Come on and do the jailhouse rock with me. Let it rock, everybody, let it rock. Everybody in old cell block was dancing to the jailhouse rock. Rock, rock, rock. Sad Sack was sitting on a block of stone. Went over in the corner weeping all alone. The warden said, hey buddy, don't you be no square. You can't find a partner, use a wooden chair. Let it rock, everybody, let it rock. Everybody in the old cell block was dancing to the jail, let it rock. Shifter Henry said to Bugs, for heaven's sake, no one's looking at a chance to make a break. Sí, Dieguito, ¿cómo te va? Sí, estamos escuchando, estamos bajando justo a la 9 de julio, te estamos escuchando, así que bueno, dale, gracias por el dato que nos estás avisando de lo que está sucediendo con esa ruta en Córdoba, por el temporal de Córdoba, gracias por el aliento, gracias, y bueno, nada, tratá de no tomar tanto mate, más que nada por el palito de yerba. Pero nada, gracias, gracias por el aguante, Dieguito. Muchas gracias. Bueno, Mario, bárbaro, bárbaro. Bueno, nos vas informando entonces y nos vas avisando a ver si cómo llegaste bien, porque acá vamos a estar todos preocupados. Don Mario Mir, de todos tus oyentes, van a estar preocupados, todos tu club de fan, sabiendo que yo soy uno de ellos, vamos a estar esperando. Bueno, déjenme mandarle un saludo a Johnny Prieto, que nos está escuchando, nos acaba de mandar un mensaje. Gracias, Johnny, por estar siempre. Sé que estás siempre del otro lado, si bien yo no vengo siempre a la radio en este horario y lo sabes muy bien, pero bueno, las veces que estuve, que me tocó estar un ratito, siempre supe que estás ahí del otro lado, así que muchas gracias por el aguante. Y dicho sea de paso, aprovecho para decirte, si que nos querés pedir algún tema, lo que quieras, nos pedís, porque hoy acordate que estamos palo y palo como todos los viernes, siguiendo la temática de Don Mario, así que seguimos con la música, con mucha música, con la mejor música, así que a todos los que nos quieran pedir temas, allá. You ran off and met in sight. I asked my friends about it, but all they did was tight. Lucy, please come back where you belong. I think good to you, baby. Please don't leave me alone. No! Son diferentes. Sí, mañanas diferentes. Here's my story, it's sad but true. It's about a girl that I once knew. She took my love, then ran around with every single guy in town. Hey, hey, whoa, hey. Keep away from a run around sewer. Hey, hey, bump the head ahead, ahead. Away from a run around to a pit at her. Yeah, keep away head from head this girl. Head. I know, know what head you'll head do. Head. Keep on away head from head soup. Head. She likes to travel around. Yeah, she love you and she'll put you down. Now, people love to put you wise. She goes out with other guys. Here's the Maryland. Hola Dieguito, buen día, muchas gracias por los saludos. Estoy acá como todos los días, firme, excelente programación, muy buenas las canciones y nada, sigan rompiéndola como la están rompiendo. Y avisarle a Marito de que se quede tranquilo que la programación está en buenas manos. Abrazo grande. Bueno, Johnny, muchas gracias, Johnny. Gracias por tu mensaje y gracias por el aguante. Bueno, Marito, ahí está. Bueno, tenemos la aprobación por lo menos. De... tenemos la aprobación de decir, bueno, que estamos en buenas manos. No me están queriendo decir que no te vamos a desarrollar el piso, quédate bien tranquilo porque me queda muy grande tu banco, me queda muy grande esto. Así que hago lo que puedo para suplirte hoy, así que... seguimos con música porque la verdad que tenemos mucho repertorio, mucha música y esperamos más pedidos de todos los que nos quieran pedir. Oh,

Bueno, gente, acá estamos, como siempre, de lunes a viernes de 9 a 12 en Mañanas Diferentes. Les pasamos nuestros medios de comunicación para quienes quieran comunicarse con nosotros, quieran mandarnos mensajes, pedirnos temas. Teléfono 1164-00-7047. Repito, 1164-00-7047. O a nuestra página de Instagram, mdiferentesok. O a nuestro Facebook, Mañanas Diferentes OK. Estamos acá haciendo el aguante a Mario. Esto es algo muy, muy lindo. La verdad que más allá de lo difícil que es, me enorgullece mucho poder estar acá suplantándolo a él. Disfruto mucho, él lo sabe. Él sabe que yo le hago el aguante siempre y lo sigo todo lo que puedo. Me cuesta seguirle el ritmo porque por más que sea viejito, él va y va. No para nunca, no duerme. Es tipo Neustadt. Mario duerme muy poquito y trabaja. Es un remador, un luchador de la vida. En muchos aspectos, la rema y la pelea y sabe, entiende mucho de sacrificio. La verdad que tengo que contarles que fuera de lo que hacemos acá o que vengo a acompañarlo acá, somos amigos de hace muchos años, de mi niñez, vamos a decirlo, y la verdad que siempre lo vi pelearla y remarla, así que la verdad que tengo que contarle y compartirles esto que me pasa con él, con la amistad que llevamos. Así que bueno, seguimos acá acompañándolo con la temática, seguimos con música de la buena, como siempre, palo a palo todos los viernes. Adelante, Damián. Play a guitar just like a ring in a bell.

Bueno, gente, acá estamos en Mañana Diferentes con la mejor música que de Mario, vamos a decir. Bueno, este es un tema particularmente que me ha gustado mucho, que me ha marcado mucho. Cuando vi esta película y vi este musical, yo creo que es un hito y que marcó un antes y después en los musicales, en las películas. Les juro que cuando lo vi a bailar a John Travolta quería aprender a bailar. Nunca aprendí, les quiero contar que nunca me solté las piernas, siempre fui un patadura, por eso me dedico a otra cosa, pero fueron esos temas y esas películas donde quedan, se hacen clásicos, no solo la película, sino la música como esta. O sea, bueno, y seguimos como estamos así, viernes palo al palo, seguimos con buena música, allá vamos. Balls of fire. I let that love hold. I thought it was funny. You came along and you moved me, honey. I changed my mind. Love is fine. Goodness gracious, whipping balls of fire. Bueno, gente, y ahora viene un tema que se lo vamos a dedicar, que está, en realidad lo pidió Dani, Jambalaya, es para vos, Dani, gracias por pedirnos este tema, para vos. Jambalaya and a ¡Grande, Dieguito! ¡Qué tema, por Dios! ¡La están rompiendo! Wah bam bloom bam bam bam bam to the boo oh boo to the boo oh boo to the boo oh boo to the boo oh boo to the boo oh boo wah bam bloom bam bam bam bam I got a girl named Sue. She knows just what to do. I got a girl named Sue. She knows just what to do. She rock to the east. She rock to the west, but she's the girl that I love best. To the booty, oh Rudy. To the booty, oh Rudy. Ooh, to the booty, oh Rudy. To the booty, oh Rudy. To the booty, oh Rudy. Oh, wah, bah, bloom, bah, bah, bah, bah. I got a girl named Daisy. She almost drives me crazy. Got a girl named Daisy. She almost drives me crazy. She knows how to love me, yes indeed. Boy, you don't know what she do to me. To the booty, oh Rudy. To the booty, oh Rudy. To the booty, oh Rudy. To the booty, oh Rudy. To the booty, oh Rudy. Bop, bop, bop. Bueno, gente, espero les hayan disfrutado tanto como nosotros todo esta tanda musical, toda la mañana en realidad, de que empezó Mario hasta que yo vine y seguí con él hasta el que se fue. Bueno, como siempre, muchas gracias a todos por sus mensajes, por estar del otro lado, por mandarnos, por pedirnos música. Los esperamos siempre. Bueno, vamos a volver el lunes. El lunes va a volver Mario. Así que bueno, tenemos un mensaje, Damián, adelante. Me encanta la música, me encanta el locutor nuevo me gusta mucho. Quisiera que me pasen el último tema de Shakira. Opa, opa, Mario, si estás escuchando, ojo, que los oyentes te van a querer cerrullar el piso, ¿no yo? ¡Te amo! Bueno, gente, volvemos. Muchas gracias a todos por estar del otro lado. Muchas gracias por los mensajes, por los pedidos de música. Así que, bueno, Mari, no se olviden los pedidos. Mari, acá no se olviden los pedidos. Otra vez. No se olviden los pedidos. No me dejan hablar. No se olviden los pedidos. Mario, no nos olvidamos. Bueno, ahí pasamos algún de pedido. Bueno, vamos a cerrar con un tema que nos pidió Mari de Erasure. Bueno, que tengan todos muy buen fin de semana, muy buen descanso. Nos vemos el lunes nuevamente. El lunes está nuevamente Mario acá con ustedes, con nosotros. Así que muy buen fin de semana. Como siempre digo, gracias y saludos. Yeah. she was so young and so uncertain, suffering little children. Oh, what a poor soul. Do we not sail on the ship of fools? Ooh, why is life so precious and so cruel? Seguinos en nuestras redes, Instagram, @mdiferentesok, Facebook, Mañanas Diferentes Ok.